Radio Ubrique Deportes. 6:22 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada, que es la sintonía de esta emisora municipal de Radio Ubrique, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos, como siempre, con toda la actualidad deportiva que nos espera este fin de semana. Tenemos por delante un interesante fin de semana, como decimos, en cuanto a citas de competiciones regulares, porque, sin ir más lejos, el domingo, como cada dos domingos, tenemos en el Antonio Barbadillo un partido interesantísimo, Ubrique Unión Deportiva Ciudad de Chiclana. Partido en el que se va o está en juego el ascenso, el meterse en puesto de ascenso de esta segunda provincial para ascender a primera. Y entre dos equipos, dos rivales directos hoy por hoy, y ante el encuentro en el que tiene la posibilidad el equipo de Mario Casillas de poner tierra de por medio con respecto a los equipos que le siguen en la tabla clasificatoria. Y también aprovechar para cortar puntos con los de arriba. Este fin de semana no hay enfrentamientos directos como el anterior, pero sí al descanso de alguno de los equipos, por lo que, como decimos, se puede meter ya en puestos de ascenso en esta 22ª jornada. Volvemos a insistir y a repetir que para este partido el Comando Petaca, los hinchas del Ubrique Unión Deportiva, quieren desplegar un tifo este domingo en el Antonio Barbadillo. Para ello ya nos han comentado o han hecho público un comunicado en el que pues solicitan también la colaboración de quien quiera participar en esta colorista iniciativa, y nos comentan que en torno a 150 personas necesitarían para desplegarlo en todo su esplendor este tifo. Lo único que piden que se acerquen por el Barbadillo 20 minutos antes del comienzo del encuentro a la zona de las gradas supletorias. También tenemos mañana partido de baloncesto en la categoría senior, en el que se van a enfrentar el líder del provincial gaditano, el DKV Jerez, y el colista, en este caso el conjunto del Cabu. No lo va a tener fácil el equipo de Juan Luis Esteban, vamos a ver si son capaces de dar la sorpresa y hacer valer el factor campo. No obstante, como decimos, es un hueso muy duro, demasiado, excesivamente duro de roer el de este DKV Jerez. También va a haber jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Saben que la pasada jornada dejó alguna sorpresa, veremos si este fin de semana ocurrirá lo mismo en la lucha por las primeras posiciones, y también las citas habituales, las propuestas de los clubes, tanto ciclistas como senderistas de Ubrique. Pero nosotros hoy queremos quedarnos con un primer avance de lo que va a ser la 19ª edición de la subida Ubrique. Prueba automovilística puntuable para la Copa de Europa, Challenge Internacional, Campeonato de España y Campeonato de Andalucía. Como novedad este año principal es que la subida Ubrique no va a abrir el campeonato. Esto no ocurría desde hace ya algunos años, cuando era la prueba de Trasierra, la subida a Trasierra, la que inauguraba el campeonato. Este año es Estepona la que abrirá y Ubrique la segunda del Nacional y la tercera del Andaluz. De todas estas cosas hablamos en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Eurosonic ahora, Euroglass, un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtidores, te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación. Además, para su mayor comodidad, trabajamos con todas las compañías de seguros del mercado para que te despreocupes de todos. Recuerda, ahora en Ubrique, Euroglass, sustitución de lunas y parabrisas con el mejor servicio y la mejor garantía. ¿Por qué no invitas a tu pareja a una cena tranquila en la Venta de Ocuri? Este viernes 14 de febrero puede ser un gran momento. Música en directo, cena especial, ambiente relajado y cálido, esmerada atención. Lo demás lo pones tú. Llama al 696-071-832 y reserva una mesita a 35 euros por pareja. Puede ser el principio o la continuación de algo importante. Ven a la Venta de Ocuri. En Planeta Vivo reciclamos. Ahora en Ubrique, Planeta Vivo. Compramos todo en textil al peso.

sigue siendo, como en todos estos últimos, igual, ¿no? Sí, seguimos en la misma dinámica, el tramo es lo mismo, tenemos intención de ampliar un poco los banderas, ampliar un poco los comisarios de ruta para cubrir un poco más, según las recomendaciones que nos hicieron el propio campeonato, el propio comisario europeo que vino, este año no, el anterior, que este año fue todo muy positivo y la puntuación ha sido muy buena. Pero vaya, no obstante, hay que seguir avanzando en seguridad porque entiendo que es el tema número uno y prioritario de la subida. Que en este aspecto se trata ya de limar detalles, ¿no? Porque lo gordo, digamos, lo importante se lleva aplicando desde hace mucho tiempo y ya, digamos, son pequeños detalles y perfeccionando todo ese dispositivo que tú comentas. Sí, sin duda, ya llevamos muchos años en esto y ya sabemos en dónde va este queso para este pan y este pan para este queso, ¿no? O sea que ya eso lo tenemos dominado, pero no cabe duda de que todos los años hay algo nuevo y todos los años hay que evolucionar una cosa que el año pasado se te quedó un poco al lado, que no le diste la importancia que debía, o en fin, o la simple mejorar las cosas que el año pasado se hicieron. Ya han salido, por lo tanto, digamos, las calificaciones de la Federación Española. ¿Qué tal ha salido sí, para no, la subida? Nosotros estamos en una situación magnífica y somos ahora mismo la prueba referencia. Y prueba de referencia junto con el FITO del Campeonato de España, el FITO en el norte y nosotros en el sur. Bueno, lo primero, si te parece bien, nos vamos a centrar en temas asamblearios, en este caso el de la Asamblea Andaluza, que ya se ha celebrado, estáis pendientes todavía de la Nacional. Sí. Y digamos que en esta Asamblea Andaluza se han dado los primeros esbozos de lo que van a ser los cambios de esta temporada, ¿no? Sí, bueno, hay unos pequeños cambios en función de la normativa ha aplicado la Federación Española y a rebufo de eso, pues la andaluza ha modificado también, hombre, para no ir contracorriente, algunos cambios de la andaluza, ¿no? Los coches, fundamentalmente decir que en la española va a haber tres grupos y la andaluza también ha aumentado algunos más. Pero los tres grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, en el primero están las barquetas de hasta 3.000 centímetros cúbicos que el año pasado no podían correr y ya este año sí pueden vuelven correr. Al campeonato. Vuelven de al España. Campeonato. Hay algunas barquetas, al parecer tengo entendido que hay por lo menos dos o tres nuevas que aparentemente van a correr este año. Tres barquetas de hasta 3.000 centímetros cúbicos. Luego está el grupo 2, que entran los coches que se llaman los siruetas, que es como el de Fombona, del DTM, estos carrocerías de fibra y chasis tubulares y eso. Vehículos de circuito. Efectivamente, adaptados a montaña y son vehículos especiales, ¿no? Que corren junto con los CM. Y luego se equiparan. Se equiparan, efectivamente, es una equiparación técnica en relación peso-potencia de los vehículos. ¿Y esto qué tal le sienta a los CM? Porque recordemos que se supone que son vehículos más económicos, ¿no? Sí, no, pero lo que ocurre es que los tiempos y en relación peso-potencia están ahí, puedes ver en la clasificación. Entonces ese es el segundo grupo más parecido que hay, y en un tercer grupo que se engloban todos los turismos, desde el Porsche GT3 hasta el 205 Rally. Todo es el turismo. Lo que ocurre es que cada uno lleva su copa, evidentemente. La copa de Grupo N, la Grupo A, en fin, todos los demás. Y una categoría nueva, que son los E1, que es además la propusimos nosotros en el Campeonato de España en su momento, y ha sido aceptada así, que es coches que han perdido la homologación y que pueden correr una copa. Puede haber un campeón de España con un R5 Turbo, por ejemplo, que ya está descatalogado y han perdido la homologación, pero bueno, o un M3 o un Sierra Cosworth o un vehículo así, son coches que han perdido, son coches que son espectaculares y que bueno, pueden retornar al Campeonato de España con su propia copa. Digamos, para que nos entiendan los oyentes, es casi la categoría de históricos del andaluz aplicada al nacional, ¿no? Aproximadamente, son vehículos que algunos de ellos son muy competitivos y que van a tener su copa, ¿eh? Como puede ser el R5 de Amador Jaén o el Turbo, el Sierra Cosworth de Antonio, en fin, vehículos de ese tipo. ¿Qué asuntos y temas se trataron más en esta Asamblea de la Federación Andaluza? Fueron también el calendario, y luego ya pues cuestiones de... También va a haber en Málaga va a haber un campeonato de Europa de vehículos históricos y pormenores técnicos de ese calibre. Sí. ¿Hay algo ahora mismo que preocupa dentro del automovilismo andaluz que se reflejó en esta asamblea? Sí, yo hice un especial hincapié en que el Rally Crono de Ubrique poco antes de la subida no me gustaba. Y así lo hice saber, porque cualquier cosa que pudiera ocurrir pues podía repercutir muy muy negativamente en las autorizaciones administrativas de la subida. Pero bueno, ha salido así, pues, en fin, cada uno allá con lo que tenga que hacer. Será más de un mes antes de la subida, que recordemos, antes, claro. Será los días 26 y 27 de abril. 26 y 27 de abril, 27 de abril o 27 y 28, ahora mismo no recuerdo yo bien, sí, pero será por ese fin de semana es. Sí, porque además nos cae la Semana Santa muy muy tarde, uh-huh. Y las motos también en Jerez, dependemos de las motos del campeonato de motos de Jerez, y ha habido que adaptarlo a esa fecha, que entre otras cosas no me parece mal, es una buena fecha. No recordaba yo una subida después de Semana Santa, ¿eh? No. Había tiempo que no... Había algunas, sí, bueno, no, sí hubo, hace dos años hubo una después de Semana, es que en función de cómo coincide la Semana Santa. Uh-huh. ¿Mm? Pedro Carlos, lo que sí parece también es que se va a dar respuesta a una vieja reivindicación vuestra, de los organizadores, digamos, con el tema de los seguros. Parece ser que en este asunto va a haber más facilidades esta temporada, sí, ¿no? Sí, parece, la última noticia que tenemos es que se han podido rebajar los seguros también, y hemos podido también rebajar las inscripciones, el importe de todas las inscripciones y hemos rebajado los seguros, con lo cual esto llevamos muchos años, porque el importe de costos del seguro es un porcentaje muy alto respecto a los costes de la subida, ¿no? Son cantidades muy importantes. Entonces, pues, con esta rebaja, pues, nos viene fantástico, porque podemos hacer muchas cosas con ese recurso que podemos tener ahí, desde traer a alguien de fuera, en fin, podemos disponer de mucho, e incluso hacer algún tipo de premio, que algo, ya estamos pensando en la posibilidad de hacerlo repercutir, o en fin, algo haremos. Reinvertirlo, por lo tanto, en otro aspecto. Por cierto, ya lo comentaba, el tema de los trofeos y los premios que se han ido en estos últimos años, pues se habéis centrado en hacer algunos cambios para hacerlo más atractivo. Ha habido cambios también que metió la asamblea, que gustaron a unos, a otros no. Sí. ¿Este año cómo queda la cosa? Este año no, en teoría no hay premios. Lo que nosotros estamos pensando, ver qué posibilidades hay. En fin, no sabemos tampoco, porque todavía un poco estamos mirando, haciendo números, a ver qué tal sale eso. Bueno, además de esto, de estos temas, no sé si hay alguno así que vayáis a tratar en la Asamblea Nacional, que todavía no se ha celebrado, no sé si ya tenéis fecha. La Asamblea, sí, me la dijeron, pero ahora mismo no la recuerdo. Es pasado, ahora tenemos, la semana que viene es el Congreso Nacional de Zaragoza, en Zaragoza, al cual vamos, y me parece que dos semanas después era la reunión de la Asamblea de la Española. ¿Y hay algún tema así pendiente? Que es muy tarde, por cierto. Sí, es muy tarde, sí. Porque normalmente ya han empezado y en esa también habrá que aprobar calendarios y todo eso. Te iba a decir que tenéis algún tema pendiente para esta Asamblea Nacional, o no, digamos no, que no. No tengo todavía la convocatoria, lo he oído, pero no me la han mandado todavía y no sé tampoco el orden del día cómo será. Vamos con la prueba, con esta subida. De nuevo, este año será internacional, puntuable para la Copa de Europa y el Challenge Internacional, ¿no? Sí, nosotros tenemos la inscripción hecha del Nacional, por supuesto, y de la Copa de Europa también, que también, por cierto, hay un atraso muy grande en la página de la FIA, porque todavía no aparece Copa, no aparece calendario. No nos han dado noticias, está nada. El año complicado. Tan solo nos piden el dinero y ya está. Y nos han pedido incluso el dinero de la publicidad esa que va a toda Europa, que mandan a toda Europa, los 200 y pico de euros que tenemos que mandar. Y no sabemos nada más. Nada más. Digamos que para los informadores está la cosa complicada, porque se está tardando porque este año además mucho. Además está todo muy, extraña muy cuando, atrasado. Cuando no sé. O en temporadas anteriores, ya en diciembre estaba todo cerrado. Por supuesto que sí. Y no solo en diciembre, en enero ya aparecían los calendarios, aparecía todo. Y hasta el día de hoy no aparece nada. ¿Hay perspectiva de que por fin desembarquen pilotos europeos este año o estamos en las mismas? También una de las causas de esto puede ser que hay una reestructuración importante de la Copa de Europa. No sé, vamos a ver por dónde van los... Ya te digo que como no hay nada, pues todavía no sabemos nada en positivo. Vamos a esperar los primeros datos y en función de eso, pues los pilotos europeos, para que vengan aquí hay que incentivarlo de alguna manera. Y eso, como ya hemos hablado tantas veces, eso es a base de incentivarlo con dinero. No con dinero, con decirle te pago el hotel, te pago esto, te pago lo otro. Compensar los gastos de desplazamiento, ¿no? Porque si van al norte de España, pues aquí son 1.000 kilómetros más, ¿no? Y uno que va desde Suiza a Asturias, pues tiene que comerse 1.000 kilómetros más aquí, ¿no? Y eso hay que reflejarlo con presupuesto, no hay otra manera. Y mientras tengamos un presupuesto lógicamente restringido, porque las cosas no están para más, y es comprensible que así sea, pues iremos tirando para adelante con lo poquito que podemos ir recogiendo de un lado y de otro. Después de muchos años, Brick este año no va a abrir el campeonato de España. Ya lo decíamos, sí. No ocurría desde Trasierra. Sí, eso hace algunos años ya. Trasierra. Sí. Esto no sé si es bueno, si es malo o indiferente. Nah. Yo recuerdo que cuando era Trasierra, pues, la inscripción era la misma. No hay ningún problema. Tiene la inconveniente de que el que abre el campeonato, como lo hemos abierto tantos años, pues hay alguno que le ha pasado algo por circunstancias. El coche no lo tiene. Y en contra puede tener que alguno que lo tiene y que en la primera carrera rompe y no lo tiene para la segunda, ¿no? Valgan unas cosas por la otra y entiendo de que es indiferente. Los aficionados, cuando es la primera prueba, eso sí, estaban más pendientes porque ya se veían con ganas de campeonato, sí, y Ubrique era el banco de pruebas, ¿no? Sí, pero no, aquí en Ubrique el público, precisamente, problemas de público, otra cosa tendremos, pero todo lo contrario, al revés. Tenemos problemas por exceso de público. Al revés. Y con estos antecedentes, ¿cómo se presenta esta edición de la subida en lo que a organización se refiere? Hombre, pues se presenta igual que las anteriores. Ya estamos tocando los temas de las administraciones, autorizaciones y demás. Y bueno, y a ver qué pasa con la Junta de Andalucía, a ver qué pasa un poco con Diputación y a ver cómo vamos llevando todo eso. Los demás autorizaciones ya lo tenemos también bastante visto todo. Tenemos la antigüedad de estas 18 ediciones anteriores, con referencias a parques y con referencias a todo eso. Y no tenemos problema ninguno, pero bueno, siempre hay que estar ahí atento y tiene el tocho de documentación que lleva la organización de la subida. Principal problema, como siempre, es la pela. Efectivamente. En este sentido, ¿cómo se la estáis buscando? ¿Cómo se la estáis apoyando? Nada, buscando patrocinadores como siempre, patrocinadores de menor cuantía, patrocinadores más altos, todo vale, y luego la aportación municipal, fundamentalmente, que sin ella es imposible. ¿Hay perspectiva de que la Junta este año sí, digamos, parece, no sé yo? Hemos hecho un primer intento y ahora tenemos otro. Vamos a ver qué puede hacer la prueba. Desde luego está claro que una prueba de un campeonato como la que hacemos ahora mismo, que hemos sido los únicos de Andalucía durante largo tiempo, y no solo ahora solo Andalucía, sino la única prueba FIA de España junto con la de Asturias, o sea, las dos únicas pruebas FIA somos nosotros una, vengan más o vengan menos, pero ahí estamos, ¿no? Y bueno, ya llevamos 2 años de sequía. De hecho, para que vengan más, precisamente, eso es lo que hace falta, ¿no? Eso es lo que hace falta, ¿no? No es otra cuestión. No hay otra cuestión. Quizás si las administraciones apoyaran más decididamente, apostaran más por esto, pues se podrían disponer un poco más de recursos a lo que he hablado antes, a incentivar al campeón de Europa con la barqueta que puede correr en esto aquí, o a incentivar a uno al otro para que vengan en estas condiciones. Todos estos cambios que nos has comentado antes, la normativa de vehículos que se van a admitir, supongo que irán buscando sobre todo hacer más atractiva la montaña. El año pasado, bueno, estuvo algo descafeinado en lo que es la lucha en los turismos por esa irrupción del DTM, sí. Que, bueno, nadie podía hacerle sombra a ese vehículo. No, que se vio desde la primera. Y los primeros en aburrirse fueron los mismos pilotos, así sí. Que no es de extrañar que los aficionados también pues vieran que... Sí, esta disposición nueva lo que intenta, entiendo yo, es es hacer eso, es repartir, porque va a haber un campeón de grupo 1, campeón de grupo 2 y campeón de grupo 3, ¿no? Y yo luego las copas, campeones de las copas subsiguientes del grupo 3. Equiparar un poco todo el tema, ¿no? Desde los GT, que al parecer hay para este campeonato, hay, me parece que me han dicho, 3 o 4 GT, y luego siluetas, que también van en una guerra aparte, van con los CM, y también tengo entendido que van 2, el de Fombona y otro más que hay nuevo. Uh-huh. Otro del DTM también, otro aparato del DTM. Precisamente Fombona, yo no sé si... Bueno, me confirmas tú que hasta este año, el año pasado, parece que terminó algo quemado, ¿no? Bueno, por las críticas que recibió. Yo sé lo que sé, no sé más nada que lo que son rumores y lo que... Y de uno a otro, que luego serán sustanciales, que se sustanciarán o no. Yo lo digo porque al final de temporada, la última prueba, vamos, que no pudimos escuchar aquí el audio, que lo reproducimos nosotros, lo recuperamos por internet, sí. Dijo que no iba a participar más en el Campeonato de España. No sé de dónde tengo yo la referencia de que... Sí, pero sí, después todo cambia, ¿no? No es lo mismo ves a final de temporada que terminas harto que ya cuando está empezando la nueva. Hombre, sería una gran pérdida, hombre, pero claro, indiscutiblemente. Él ya no va a estar con ese vehículo en digamos, en la lucha por los turismos, que siempre es la que está más abierta, ¿no? Claro. Y es la que quizás centre mayor atención del público. Claro, y lo que pasa es efectivamente que la relación peso-potencia de un silueta a un vehículo de eso con respecto a un Porsche, un GT3, que también son muy potentes, un coche de eso quiiero recordar que no llega a 1000 kilos, en torno a 1000 kilos. Tendrás que 400 en la configuración mínima que tiene, de 450 caballos, en menos de 1000 kilos, con 2 metros y pico de anchura, pues eso es un avión. También es, digamos, una buena noticia para el resto de pilotos que no estaban el año pasado muy contentos, ¿no? Consideraban que era una especie de competencia desleal, ¿no? Sí. Y además hubo, en esta prueba ya se vio el potencial del Audi, y a partir de esta prueba se retiraron un montón. Efectivamente, se descafeinó mucho el campeonato, y ha habido pruebas del campeonato que han bajado mucho. ¿Y así este año cómo se presenta este campeonato de España? ¿Cuántas pruebas tenemos? ¿Vamos a tener que recurrir otra vez al campeonato portugués? Sí, el campeonato de Portugal está, y yo creo que bien, las pruebas son, según la federación, había una solicitud de un par de pruebas más, en León había una y otra, quiero recordar, en Cataluña otra solicitud, y hay solicitudes varias a la federación de campeonato de montaña para este año. Ahora, que se lleguen a cabo y se hagan efectivas, pues ahí está la cosa. Uh-huh. Aquí en la página de la Federación Española hablan de Estepona, 5 y 6 de abril, Ubrique, 26 y 27, Falperra, 10 y 11 de mayo, Fito, 17 y 18 de mayo, Santo Emiliano, 21 y 22 de junio, La Ciana, 9 y 10 de agosto. Sí, esa es una en León, una que se hace en León, que la hace alguien o ha llegado o algo de Roberto Méndez, muy conocido aquí en... Uh-huh. Y la subida a Arona, a La Escalona, que estás en tierras Arona, Canarias. De Canarias también. 18 y 19 de octubre, prácticamente la misma de la pasada temporada, salvo esa novedad que tú comentabas de La Ciana, sí. ¿No? Precisamente estuve hablando la posibilidad de que Arona fuera en junio, julio, por ahí. Junio me parece que era. Y ahora la acaba de ver tú y es definitivamente en... Pone 18 y 19 de octubre. De octubre, sí. Bueno, en Canarias no hay problemas con el clima, siempre el mismo. Al revés. Bueno, en Andalucía también, en lo que se refiere al calendario, vemos que este año se ha creado un campeonato nuevo, como es el Rally Crono, pero aún así vemos un buen número de pruebas en todas sus modalidades. ¿Está repuntando el automovilismo o todavía se está agazapado ante esta crisis? Hombre, en primer lugar, que los calendarios se lleven a cabo. Eso es lo primero que hay que ver. Sí, porque esto no quiere decir porque nada. Efectivamente, se puede esto caer no, mucho, ¿no? Significa nada. Te puede salir 20 pruebas de un calendario y luego se hacen 3. Que faltan muchas pruebas, que no se hacen. Y que, bueno, yo entiendo también los pilotos cuando planifican un campeonato con unas determinadas pruebas y luego no se hace una, no se hace otra o no se hace la otra. Porque uno a lo mejor no va a esto por una circunstancia y piensa ir a otra y luego esa otra no se hace y ya les puede jorobar un campeonato, ¿no? Pero bueno, esto no significa nada. Primero, que lleguen a buen término las pruebas. Mientras más pruebas, mejor, sin lugar a dudas. Pero, y luego, pues bueno, hay un dossier de un abanico bastante, bastante amplio. Quizá lo único que se queche un poco menos es el karting, que está muy de capa caída últimamente. La montaña tiene una salud aceptable, buena. Luego los rallies también. Y luego las demás menores, pues también tienen su las cronometradas, los rallies, todo eso tiene su clientela, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es curioso porque los últimos años la Federación Andaluza insistía que lo que más quería fomentar era el tema del karting, ¿no? Donde sale la cantera del automovilismo, sí. Y vemos que... El karting quedó al final en un porcentaje muy alto de extranjeros residentes aquí en España, los hijos, que eran los que se podían pagar esos costes que tenían eso. Y no sé la causa exacta de por qué, allí se hicieron unas referencias, pero no sé exactamente el por qué el karting ha caído como ha caído. Bueno, próxima cita, digamos, para los componentes de Escudería Ubrique, que seguís en ese proceso de formación de lo que son vuestros socios. Nos comentaba antes que el próximo fin de semana se desplazáis para un curso de oficiales, un congreso o algo en Zaragoza. En Zaragoza, ¿no? En Zaragoza. ¿Qué es exactamente lo que vamos a Zaragoza, como todos los años? Es un curso de un congreso de organizadores y oficiales de la Federación Española, ¿no? Y un reciclaje, una aportación de las nuevas modificaciones que hay, las aplicaciones, en fin, un poco de todo, ¿no? Paso previo a la asamblea. Paso previo a la asamblea que la han convocado, que siempre ha sido después, y en ocasiones ha sido siempre el día antes de este mismo congreso. Uh-huh. Pero yo creía que iba a ser así, como en años anteriores, pero parece que no, que este año es un poco más tarde la asamblea. Digamos que serán las dos próximas citas, en este sentido de organizadores, protocolarios que otra cosa. ¿Y que ya no tendréis más reuniones o sí? O todavía no, ya luego puede ser que en mitad del campeonato haya otra prueba para ver cómo va el transcurso del campeonato. Pero antes de la subida no. Ya luego nosotros también nos desplazaremos a Asturias, que vamos también de oficiales, concretamente Paco Bada, de director de carrera, al Campeonato de Europa, al FITO. Y luego también iremos a Arona, pero eso ya vamos por nuestra cuenta y... A Arona también, como al FITO, también va Paco de director de carrera allí a la subida de Tenerife. Uh-huh. Digamos que eso, como decimos, son las próximas citas. En lo que se refiere a, ya para ir finalizando, Pedro, la subida, siempre, o en los últimos años queréis darle, en el intento de darle más colorido, ¿no? Uh-huh. Para que trascienda más a la población, siempre estáis organizando algún tipo de actividades, ya sea lo de el libro de los, digamos, la especie de pasaporte, el libro de los pilotos. Sí. Bueno, tenemos de otro tipo. Estamos ahí, algo en mente para echar? Tenemos ahí un par de cosillas, un par de ideas, que unas nuestras y otras copiadas, también, porque hay que ir de donde hay algo que te va gustando, lo vas recogiendo, indudablemente. Y tenemos unas ideas para este año que ya en la próxima vez que nos veamos lo tendremos más perfilado, porque está todavía un poco verde. Destinado más al aficionado, al, ¿no? Aficionado, sin duda, al aficionado. Eso está muy bien, porque como decimos siempre, lo que creo, hay que intentar... Y creo que va a gustar. Lo que hay que intentar es acercar al aficionado también a los pilotos, sí. Y los pilotos a los aficionados, sí. Acercarlo, que es, en fin, al fin y al cabo, lo que se ha logrado estos últimos años, pues con esas pequeñas iniciativas que habéis puesto en marcha. Además, no solo eso, sino que una de las cosas que caracterizan la subida a Ubrique y las que los pilotos cuentan por dónde van es la cercanía con el público durante todo el recorrido, la afectividad que tiene la gente y todo eso, ¿no? Y que el público también es muy respetuoso. Con lo cual, eso hay que fomentarlo, y lo bueno que tiene el tener mucha gente, que una de las cosas estas también tiene sus cosas negativas, como hemos explicado también varias veces. ¿Os preocupa ese punto? Hombre, al final resulta que eso pasa como en los campos de fútbol. Son cuatro los que dan la nota, no son más de cuatro. Literalmente no son cuatro. Y donde hay 15, 20, 25 mil personas, cuatro serían un porcentaje minúsculo. Pero el ruido que arman es un porcentaje muy alto, ¿no? Porque si se colocan en mal sitio, paran la carrera, ya eso repercute en todo lo demás, ¿no? Y es lo que desde el principio tanto las fuerzas de orden público como nosotros, los comisarios de ruta, intentamos evitar desde el minuto cero. O sea, que la carrera fluya lo más normal posible, que no haya interrupciones y que todo vaya de la mejor manera que pueda ser. Uh-huh. Y que no dé mucho ruido. Efectivamente. Digamos, otros años ya sabemos lo que pasa en esa madrugada del sábado al domingo, que al final lo que dan más trabajo a los organizadores, que se podéis pegar 3 días casi sin dormir a cuenta. Y esto precisamente lo que hace es no facilitar esa labor ya de por sí complicada. Bueno, Pedro, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Ya nos veremos en propia semana, próxima semana, y ya te iré explicando lo que haya viendo nuevo de todo esto. Las novedades, nosotros ya vamos, como bien dice Pedro Carlos, a seguir teniendo esos contactos, pues para ir ya poco a poco creando ambiente y recordando que la subida, pues que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, como todos los años, en ese mes de abril. Un mes muy bonito para disfrutar del automovilismo y en este caso sobre todo del excelente paisaje de nuestra sierra. Pedro, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta pronto. Siete en punto de la tarde y vamos a quedarnos ya con nuestra agenda deportiva del fin de semana. Como siempre, principal atención al mundo del fútbol, del baloncesto y del fútbol sala, en los que, como saben, hay competición regular. Lo primero de fútbol, es decir, que como saben, este domingo 4 de la tarde, Antonio Barbadillo, Ubrique, Unión Deportiva, Ciudad de Chiclana. Dos rivales directos, separados actualmente por 3 puntos. En este caso es el conjunto ubriqueño el que aventaja en 3 puntos al Ciudad de Chiclana. Por ahora, insistimos que estamos hasta casi la undécima posición que la ocupa el bornense. Pues 11 equipos ahí metidos, bueno, 10, vamos a quitar al Jerez Deportivo, casi 10 equipos con opciones de meterse en la fase de ascenso, en la zona de ascenso, perdón. ¿Los que mejor lo tienen? Pues San Fernando B, el Puerto Chiclana, Caño Herrera y Ubrique Unión Deportiva, porque estos están separados ahora mismo pues por poco más 3 puntos entre San Fernando y el Ubrique Unión Deportiva. Y Ubrique Unión Deportiva y Caño Herrera ahora mismo están fuera, pero bueno, que cualquier jornada, cualquier cambio va a producir que se suban y se bajen posiciones. Antes era mayor la diferencia entre los equipos de la zona baja, de la zona alta. Los resultados de la última jornada han permitido tanto a Caño Herrera como a Ubrique Unión Deportiva acercarse a esta zona. Cuidado también con el Guadiaro, que es un equipo que va más en estas últimas jornadas. Comentamos que, por ejemplo, el Caño Herrera se enfrenta al Nuevo Gazul, que a principio de temporada sí ha estado ahí en la zona alta, pero ahora está en la duodécima, a 10 puntos del ascenso. No sabemos si podrá dar más de sí el nuevo Gazul o ya hay que descartarlo. Por otra parte, el conjunto del Torno, que está dos puntos por debajo del Ubrique Unión Deportiva, se mide al Jerez Deportivo. Posiblemente el Ubrique Unión Deportiva, si consigue la victoria, sería otro rival al que sacarle, al que le puede sacar tres puntos más. Y bueno, por Guadiaro, por Recibe al Bosque, que es el colista, y más en su casa. Guadiaro es un equipo muy fuerte, no se esperan muchas sorpresas. Y el partido más fuerte, sin duda, del fin de semana es el que va a tener lugar aquí en Ubrique, el Ubrique Unión Deportiva, ciudad de Chiclana. Comentábamos antes esa iniciativa del Comando Petaca, nos ha llegado el comunicado oficial que lo vamos a leer. Se dice lo siguiente: queremos hacer un llamamiento a la afición ubriqueña para que asista este fin de semana al Antonio Barbadillo unos 20 minutos antes del comienzo del partido, que empezará a las 4 de la tarde. El Comando Petaca hará un gran mosaico para dar colorido al fondo de nuestra grada. Con ello queremos animar al equipo y demostrarle una semana más que estamos con ello y que conseguiremos el deseado ascenso. También repartiremos folletos con las nuevas canciones del grupo para que no se tengan excusas para no cantar. Una iniciativa loable, la de el Comando Petaca, y como hemos comentado antes, pues se pide esa colaboración de los demás aficionados para desplegar ese tifo en las gradas supletorias, que estén allí 20 minutos antes, y calculan que en torno a unas 150 personas van a hacer falta, son bastante, la verdad, van a hacer falta para desplegar ese mosaico. La verdad que se ha despertado cierta expectación ante esta iniciativa. Estamos, bueno, hay ganas de ver qué es lo que han preparado los aficionados del Comando Petaca. Y eso, en definitiva, digamos, es lo que nos espera para este próximo domingo. En lo deportivo, solo vale una victoria. Después de la machada de ganar en San Fernando, hay que completar lo que fue un gran salto, un paso de gigante, con una victoria en casa. En casa no se puede fallar. Cuidado con esta ciudad de Chiclana, volvemos a insistir, y que es un equipo competitivo que con el que ya empató el Ubrique Unión Deportiva en esa primera vuelta, y al que si le vence será otro equipo al que por ahora le tiene ganado el Golaveras. Es importante sobre todo eso, ¿eh? Porque viendo lo igualado que está la clasificación, lo igualada que está, posiblemente el Golaveras particular marque más de lo que nos creemos la posibilidad de ascender o no a esa primera provincial. Recuerden, domingo 4 de la tarde, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, ciudad de Chiclana. Bueno, se hizo el silencio en nuestra emisora municipal y nosotros vamos a seguir comentando los partidos programados para este fin de semana. Si también existe posibilidad de no repetir la música que ya se ha puesto, pues sería mucho mejor para tanto para mí como para los oyentes, que no tienen que escuchar una y otra vez la misma canción. Comentaba también que en la categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva descansa este fin de semana, por lo tanto no disputa a partidos. Sus principales rivales tendrán el Jerez Deportivo y el Olvera, dos partidos fuera de sus casas. El Jerez Deportivo se mide al San José Obrero en las instalaciones de Juan Simón de Jerez, mientras que el Olvera al conjunto del Altillo Unión Deportiva, que será también en Jerez. En lo referente ya a la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva de Paco Villa vuelve a jugar en Ubrique. Lo va a hacer mañana a la 1 de la tarde frente al distrito La Granja. Partido correspondiente, al igual que ocurre en el resto de categorías superiores, a la jornada número 22. Tanto en senior como en juvenil y en cadete las jornadas ya que se han disputado. Este distrito de La Granja es un equipo de la zona alta ante el que no vale ningún tipo de confianza, sobre todo viendo en este caso la buena andadura del Ubrique Unión Deportiva cuando se ha enfrentado, cuando lo ha tocado a los equipos de arriba. Es un conjunto que está dos puntos por debajo del Ubrique Unión Deportiva y se prevé un partido difícil y complicado. Por otro lado, el infantil también va mañana a Jerez, se enfrenta al Zona Sur en el anexo de la Juventud a partir de la 1:00 p.m. El Alevín y el Benjamín van a jugar a la misma hora y en el mismo sitio, en las instalaciones Manuel Millán, mañana a las 6:00 p.m. Normalmente estamos acostumbrados a que jueguen por la mañana, pero bueno, ya saben que hay muchos equipos en Jerez y bueno, se intenta reubicar como buenamente se puede, pues todos los partidos programados. San Benito, Ubrique, Unión Deportiva, 6:00 p.m. instalaciones de Manuel Millán, tanto en categoría Alevín como en Benjamín. Y resulta que también en la categoría pre-Benjamín se va a vivir este duelo, pero será aquí en Ubrique. Mañana, 12:00 p.m, en anexo del pabellón polideportivo municipal, categoría pre-Benjamín, repetimos, Ubrique, Unión Deportiva, San Benito. Nos quedamos ahora mismo con los horarios de la Liga Local de Fútbol. Jornada sexta, la que se va a disputar íntegramente el domingo. El sábado no se adelanta ningún partido. En dos escenarios, como saben, el Municipal Las Truchas del Bosque, a las 10 de la mañana del domingo, Aspirantes al Andaluz, a las 12, Cervecería Los Morenos. Cervecería Los Morenos, Juventus. Y en la Ciudad Deportiva, Antonio Barbadillo, 10 de la mañana, Vampiros Olimpia, 12:00 p.m, Nueva Balompédica, Club Deportivo San José. Descansa esta jornada el equipo del Portuense. Y en baloncesto tenemos cuatro partidos este fin de semana porque el cadete tendrá doble jornada. En categoría senior, el Cabo recibe al peor rival, al DKV Jerez, líder, el mejor equipo hasta ahora del provincial gaditano. El partido además se va a jugar a las 4:00 p.m. de mañana sábado. Se adelanta un par de horas el horario habitual de los partidos del senior. Por lo tanto, mañana sábado 4:00 p.m, Cabo DKV Jerez, el líder contra... o el colista en este caso, el Cabu contra el líder, el DKV Jerez. En categoría cadete, doble jornada para este fin de semana. El sábado juega a las 6:00 p.m. en el pabellón polideportivo municipal ante el Don Bosco 88, el equipo roteño. Y el domingo también jugará aquí en Ubrique, también en el pabellón, a las 11:00 p.m. El rival será el equipo jerezano del Chajeva 04. La jornada en lo referente a los equipos ubriqueños se va a completar con el duelo entre ADESA 80 y Fercabe Cabu en la categoría mini. El partido se disputa mañana a las 5:30 p.m. Y tenis de mesa, también vamos a tener jornada de tenis de mesa este fin de semana. Dos encuentros en Ubrique en dos categorías distintas. En el grupo 5 de Superdivisión Andaluza, el Club Tenis de Mesa Ubrique se mide al Jimena Tenis de Mesa, mañana sábado a las 6:00 p.m. Y en el Grupo 9 de División de Honor, el Club Tenis de Mesa Ubrique se enfrenta al Tarifa A el domingo a las 11:00 a.m. Y vámonos ahora con las propuestas ciclistas de los colectivos, de las asociaciones ciclistas para este fin de semana, en concreto para el domingo. Tenemos dos propuestas, ambas de ciclismo de carretera. En lo referente al calendario de la Asociación Ciclista de Ubrique, en calendario que se estrenaba hace un par de semanas, este fin de semana tocará la tercera ruta, que será la siguiente: Ubrique, cruce de Puerto Serrano, Villamartín, carretera Alberite y Ubrique. En total, 80 kilómetros los que tendrán que recorrer los ciclistas que participen en esta tercera ruta del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique. Recordemos que son un total de 22 rutas las que van a realizar este año. Más o menos las que entra dentro de lo habitual, ¿no? Siempre suele estar sobre ese número, el número de rutas programadas. Y por otra parte, este sí tiene, el Grupo Los Perea sí tiene más rutas, un total de 40, nada más y nada menos, todas ellas, eso sí, de carretera. Y rozamos el Ecuador este fin de semana porque se celebra se va a realizar la ruta número 20. Ubrique, Mojón de la Víbora, Puerto de Gales, Tempur y Ubrique. En total, 95 kilómetros los que tendrán que recorrer. Y el, digamos, el premio de la montaña va a ser la subida a la Jarda, que va a constar de 10 puntos. Y aprovechemos ya también para recordar la clasificación del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique de esta temporada 2013-2014. Montaña de Oro ha recaído en Alberto Coronil Jaén con 18 puntos. Montaña de Plata para tres ciclistas con 17 puntos, Modesto Angulo Benítez y Emilio Sellés Villarte, y con 16 Fidel González Ortega. Y el Montaña de Bronce, perdón, para 5. Con 15 puntos tenemos a 3, Jesús Moreno Yucia y Juan Luis Ordóñez Domínguez, además de Jesús Puerto Monte de Oca. 14 puntos para José Antonio Pacheco Díaz y 13,75 para José María Ríos Moreno. Resto de puntuaciones, con 12 puntos Jesús Fernández Sedeño y Francisco López Morales, 11,75 para Prudencio García Reguera, 11,25 para Antonio Benítez Fernández, 11 puntos para Juan Cristóbal Chacón, Francisco Fernández Gómez, David Gómez de la Rosa, Daniel Ramos Amaya, 10 puntos para José Carlos Márquez Franco, Manuel Olmedo Romero y Rafael Ramírez López, 9 puntos para Pedro Gutiérrez Benítez, 8 puntos para Cayetano Paradas Romero y Francisco Villanueva Pérez, 7,75 para Julio Doña Domínguez, 7 puntos para Jesús Domínguez Ramírez y Jorge Villagrán Vega, 5,25 para Juan Antonio Domínguez Bueno, 5 puntos para Diego Benítez Romero y Álvaro Puerto Ruiz, 4 puntos para Antonio Benítez Mancilla, Javier Lamela Bazán, David Moreno Morillas y Santiago Saborido Gil, 3,25 para Francisco Maza Romero, 3 puntos para José Luis Fernández Olmedo y Juan Antonio Rojas Toro, 2 puntos para Ismael Benítez Fernández y David Hernández Serrano, además de Jesús Saborido Gil, 1 punto para Carlos Arenas Chacón, David Domínguez Bueno, José Gómez Colodrero, Isabel María Ortiz Vázquez y Juan de Dios Núñez Naranjo. Salida con mayor participación, la número 8 con 29. Se trata la salida número 8, en este caso el recorrido era Los Llanos de Republicano, Pozos de Barría, y la que ha contado con menos socios es la salida 19, que contó con tan solo 15 socios. En este caso era la ruta Canuto Largo, bueno, que se cambió por la inclemencia meteorológica. Y nos quedamos ya para ir despidiéndonos con lo que van a ser los horarios de este fin de semana de la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor, hoy viernes, el escenario de este fin de semana para División de Honor va a ser el Pabellón de los Remedios, y estos son los partidos. Hoy viernes, 9 de la noche, Fogón del Metropol, Marca 91, 10 de la noche, Club Deportivo Grazalema, Maquedeque, 11 de la noche, Estudiantes Disco Coyote, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. Mañana sábado, 9 de la mañana, Donde Fútbol Sala, Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva, 10 de la mañana, Zulema Los Patos, 11 de la mañana, Revolución Don Odón Brillo Sur. Descansa Pintura Rafa. En Primera División, hoy en la cancha exterior, 9 de la noche, Autoescuela Celia Mandarina, 10 de la noche, Celta, Autoescuela La Sierra UAS, 11 de la noche, Club Deportivo CAI, Racing Pantera. Mañana sábado, 10 de la mañana, Benocaz, Brille, 1979, 11 de la mañana, Oasis Longe, Los Cosmos, 12 del mediodía, Quiboca, Museum. Si lloviera y se suspendiese, los horarios serían a las 12 en el Pabellón de los Remedios, Benocaz, Brille, a la 1, Oasis Longe, Los Cosmos, y a las 2, Quiboca, Museum. Repetimos, si se suspende, los partidos de la cancha exterior pasarían a disputarse en ese horario que hemos comentado en el Pabellón de los Remedios. Y en Segunda División, hoy en el Pabellón a las 10 de la noche, la Lupe Kebab Malacayudo en Auto, a las 10, la Lupe Kebab Malacayudo en Auto, a las 11, Peña Bética, Rafael Gordillo, Bar Laurel, Tapas. Y mañana sábado, 9 de la mañana, Negocio Retra, Ubrilet, 10 de la mañana, La Peña, Panadería Sánchez, 11 de la mañana, Bar Los Tres Caminos, Leyton Construcciones y Reformas. Descansa, Volta Sur. Con estos últimos nos despedimos, volveremos el lunes a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.